En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la segunda de este martes 13 de marzo del año 2012. Sí, es cierto. Me he frotado los ojos y he comprobado a ver si era verdad que el IBEX es el índice que más ha subido el día de hoy, 2,40%. Hemos recuperado los 8.300 y ver si mañana pues pegamos un estironcito y recuperamos los 8.400. Veremos a ver lo que pasa. Pero bueno, ante todo, vamos a comenzar por el principio, como debe hacerse, que yo ya sabes que me embalo, empiezo ahí a irme por las ramas y casi a la mitad del programa pues te digo qué programa es, quién lo hace, dónde salimos, etcétera, etcétera. Entonces vamos punto por punto. Este programa se llama Economía y Finanzas, lo emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio en la Península, Canarias y Baleares, y en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez, en la realización quien te habla, Fran J. Saavedra. Y habitualmente contamos un analista con el que intentamos entender las claves de los mercados, de la actualidad financiera, de la economía, y en este caso hoy es Hugo Ferrer de ferrerinvest.com, al que saludamos ya sobre la marcha. Hugo, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto hasta ahora ya las buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes, el placer es mío. Pues muy bien, aquí viendo cómo los índices, el Standard & Poor's, el gran índice de referencia mundial, está rompiendo resistencias en estos momentos. Y antes de salí antes, y bueno, la última hora, hora y media de los índices europeos me la perdí, porque habitualmente le echo una ojeadita y tal, como el que tiene un cocido al fuego, pues que de vez en cuando va a revolver, pero en este caso, como salí, pues no tuve tiempo de hacer pues lo que se hace con los cocidos, y entonces pues llegué y tuve que frotarme los ojos viendo que el IBEX 35 pues era el índice que más había subido. Digo, ¿esto será algún error? ¿Habrá alguna cosa extraña y tal? ¿O es que estaremos empezando a recuperar un poco el tino que habíamos perdido hace casi que ya dos o tres semanas? Hugo, ¿tú qué nos puedes explicar sobre bueno, este...? Bueno, la propiedad de un chicharro es ser más volátil que los blue chips. En este caso el chicharro es el IBEX, un índice subregional de una parte del mundo que no representa ni siquiera el 1,8% de la renta variable global. Y es más volátil que otros índices. No hay que darle mucha más explicación, como siempre digo, a los movimientos de un solo día. Eso sí, mantengo el análisis de los últimos meses, en concreto de la última semana, que un índice que hace un doble suelo, en este caso el IBEX, en los 7.600, y ese doble suelo no es roto, y las condiciones macroeconómicas son más favorables que negativas, hay que confiar en los rebotes. Perfecto, pues hablaremos largo y tendido de lo que ha ocurrido este martes 13, y bueno, le pregunto lo mismo que le he preguntado esta mañana al amigo Sergi. Tú que estás metido ahí en el ajo de mercados, actualidad financiera, economía, bolsas, índices, la jornada de hoy, que bueno, los supersticiosos pues intentan evitar y hacer cosas, martes 13, viernes 13, si nos ceñimos a los angloparlantes, ¿tiene alguna incidencia? ¿Conoces alguna anécdota de que un martes 13, un viernes 13, pues o no se deba invertir, o los inversores dicen, no, mejor espero el jueves 14, por ejemplo? No, la única anécdota del martes 13 es que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron. Las ventas minoristas, excluyendo los automóviles, también aumentaron. O sea, ese es el martes 13. Y aparte, marzo es un buen mes para las bolsas, típicamente. Pues habrá que decírselo con fuerza al IBEX, que todavía no se ha enterado y estamos, fíjate, casi en la mitad del día 15. Pues si te parece, vamos ya con lo que ha ocurrido en las bolsas europeas, porque Estados Unidos todavía sigue abierto allá en Wall Street. El IBEX 35 ha subido un 2,40%, el índice belga un 1,71%, el DAX alemán un 1,37%, el CAC 40 1,72%, el FTSE 100 londinense un 1,07%, el PSI portugués un 1,60%, el Eurostoxx 50 un 1,65%, el ECO 10 un 2,03% y el FTSE MIB milanés un 2,08%. Ahora mismo en Wall Street, que todavía está abierto, Dow Jones sube un 0,90%, lo que nos comentaba al inicio Hugo, que ya pues ha superado los 13.000 puntos, el Nasdaq 100, que también ha superado los 2.600, 1,65, aunque ya lleva tiempo, me refería, el SP500 ha superado los 1.300 hace tiempo, los viene consolidando, 0,94% al alza, y lo que quería decir, que el Nasdaq Composite por fin ha superado los 3.000 puntos, con una subida ahora mismo del 1,06%. Hugo, te hago una pregunta, se la he hecho a muchos analistas, ¿no? Y si te la he hecho a ti y tal, y bueno, si es eso, pues me dices, ya me la hiciste el otro día, pesado y tal. Estos números de, por ejemplo, el 13.000 del Dow Jones, el 2.600 del Nasdaq, el 1.300 del S&P 500, o incluso el 3.000 del Nasdaq Composite, ¿son tan importantes o son simplemente pues unas cifras que podrían ser cualquier otras? Carecen totalmente de valor. Es que, por ejemplo, con lo del 13.000 del Dow Jones, veía como casi cierta veneración por parte de algunos analistas. Un analista que observa el Dow Jones es un analista equivocado, porque es un índice mal construido, como alguna vez he dicho aquí. Uh-huh. Eso no importa. Aquí lo que importa es el Nasdaq, por ejemplo, el SP500, y especialmente el SP500, porque el Nasdaq tiende a ser más tecnológico, ¿no? Uh-huh. Y el SP500 está más ponderado a todos los sectores. Uh-huh. Y el hecho de que hoy el Nasdaq Composite ha superado los 3.000 puntos, ¿eso nos indica algo? Supongo que fortaleza por todas partes, ¿no? No significa. Los niveles claves no significan nada. Lo que sí está claro, que es interesante, que, como digo, ciñéndome al SP500, en los últimos días había hecho un pullback, un retroceso. La gente estaba especulando con que había una resistencia, y es verdad, es la llamada resistencia de Bin Laden, porque el día que mataron a Bin Laden, estamos hablando de mayo del 2011, hubo un pequeño rally, una pequeña euforia, que fue la que marcó el techo para ese año. Y justamente hoy es el día en que se está traspasando ese techo de Bin Laden. Y bueno, realmente hoy es el día en que se están rompiendo resistencias, por decirlo de una manera, ¿no?, en la renta variable americana. Y es un día importante, evidentemente, ese nivel. Perfecto, pues habrá que tenerlo en cuenta. Pues nos vamos con las cifras que habitualmente tomamos como inicio para empezar a posicionarnos sobre lo que está ocurriendo, y empezamos por la prima de riesgo. Ya lo comenté esta mañana, que decirte, la prima de riesgo española, pues mira, está en 331 puntos básicos con respecto al bono alemán. Pues bueno, es un dato, pero que si lo referenciamos con respecto a Alemania está a años luz por delante de nosotros. Estoy hablando en términos económicos. Hay que fijarse en los que están más cerquita. Por ejemplo, el que más cerca de nosotros está sería Italia, que está en 307. Hoy ha bajado ligeramente la prima de riesgo italiana y ha subido ligeramente la española. Creo que empezábamos en 330 y ahora estamos en 331. Después el siguiente sería Francia, que está en 108. Y ya pues países como Alemania, Holanda, etcétera, pues estarían ya bastante, bastante destacados, cercanos al cero. Y ya por la cola, pues estaría el campeón mundial, europeo en este caso, sería Grecia, con 1.719 puntos básicos con respecto al bono alemán. Portugal, que estaría en 1.188 puntos con respecto al bono alemán. Irlanda, 638. Y estoy observando que ha bajado una pasada, porque estaba en 3.000 hace unos días. Y bueno, pues ha bajado ligeramente la prima de riesgo griega, bueno, de estar de 3.000 a 1.700 tampoco es que sea una grata noticia. Es un paso, ¿no? Es un paso, sí, exactamente. Bueno, están con el agua al cuello, pero todavía tienen dificultades para respirar, o sea que están todavía en coma, digamos, utilizando la terminología hospitalaria o sanitaria. Vamos con el eurodólar, que ha perdido algo de fuelle. El euro con respecto al dólar, 0,43%, está en 1,31,1. El petróleo Brent, que sigue dándonos malas noticias a los consumidores. Las petroleras tienen que estar encantadas con esta subida. Estamos ya cerquita de los 126 dólares por barril, 125,900, y en las últimas horas ha subido un 0,92%. Hoy hemos conocido el IPC. El IPC no, que hemos conocido hoy. Hoy hemos conocido el IPC. Hugo, has estado, sí, sí, el IPC, que este, se queda en el 2%. Que bueno, con tantas cifras, tantos números y tal, ya te lías. Pues más o menos el interanual está en el 2%, que como hemos comentado hoy con el amigo Sergi, pues es una buena noticia, porque no hemos ni bajado ni subido, pero claro, esto da un poco impresión de que seguimos con la economía bastante bastante congelada, que no estaría mal pues subir un poquito que con el IPC, para que esto pues diera la impresión de que empezamos a movernos, porque la economía sigue congeladísima, ¿no Hugo? Sí, bueno, se supone que estamos, la economía española está en lo que Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, llama una recesión técnica. Mm-hmm. Bueno, supongo que iremos saliendo del bache, ¿no? Que todas las previsiones, yo no las veo tan alarmistas, ya sabemos las malas noticias, y lo probable es que salgamos de esta recesión como de todas las demás en el pasado. Mm-hmm. Y bueno, te pregunto también lo que le estoy preguntando a todos los analistas desde que conocimos, no sé si fue exactamente el viernes, que los sindicatos, comisiones obreras y UGT, decidieron convocar una huelga general. Simplemente tu opinión, si es bueno hacerlo en este momento, si es malo, si va a repercutir en la economía, o si crees que, bueno, pues tampoco es que va a tener mucho seguimiento. La impresión que me ha dado es que hay mucha división en cuanto a la huelga. Hay una división, mientras que con otras huelgas pues había más o menos unanimidad para hacerlas o para no hacerlas, pero en este caso hay una división que, si ahora mismo me preguntaran y me dijeran, mira, ¿qué crees que va a ocurrir? Le digo, pues no tengo ni idea. Entonces, ¿tú qué opinas? Ya hemos tenido tiempo desde el viernes y, bueno, pues supongo que lo habrás comentado y habrás leído y todo esto. A mí el concepto de huelga general me parece vergonzoso, ¿no? Una huelga planificada por un organismo no democrático, que efectivamente no son democráticos, que están financiados por el impuesto a todos los españoles, es simplemente una desvergüenza. ¿Y cómo crees que va a terminar el día 29? ¿Crees que tendrá mucho seguimiento, poco seguimiento, o si influirá en la economía, que dicen que, bueno, vamos a perder 1.000 millones si se lleva a cabo esta huelga, que todavía pues están un poco... Yo creo que los españoles son inteligentes y que saben que ya sabían de antemano, por mucho que se diga que les mintió o no ha mintió el PP, ya sabían de antemano qué medidas iban a tomar, y aquí están las medidas, ¿no? A mí me parecen insuficientes, pero aquí están. O sea, no creo que sea... No es una sorpresa todo esto, y no creo que sea una gran huelga, ¿no? Cada uno dirá sus cifras, sus números, diferirán un par de millones entre la una y la otra, pero bueno, no creo que sea una huelga importante. Más bien parece un movimiento político, ¿no? Es que desde luego con las cifras es alucinante, ¿eh? La manifestación del lunes, los sindicatos, 500.000 manifestantes, la policía, 30.000, o sea, hay diferencia brutal, ¿eh? La pregunta es cuánta gente cabe en un metro cuadrado, ¿no? Es que ahí está, creo que había una página, no sé si la recuerdas, el manifestódromo, hacían cálculos más o menos exactos de... O sea, cálculos científicos. Si en un metro cuadrado, pues ¿cuántos caben? Pues tantos, pues si hay tantos metros cuadrados que cubren los manifestantes, no puede haber uno encima de otro. O sea, que más o menos sería... Yo estuve en la huelga después del 11M en Madrid, bueno, en la huelga, en la manifestación, y con esa ya tuve suficiente. No por nada, no por la causa, perfecto, por supuesto, sino porque aquello estuvo a punto de morir aplastado, digo, nunca más. Huelga para los demás. Para mí me da igual la causa, para los demás. Ya. Pues nada, el 29 saldremos de dudas, porque ya tendremos las valoraciones y, bueno, a ver qué... Aquí un poco, pues, hay que mirar la diferencia entre la policía y los manifestantes, a ver si es más que la manifestación del pasado lunes. Pues vamos, si te parece, ya con los titulares de la prensa económica. Lógicamente se centran en el IBEX con ese color verde esplendoroso. El IBEX vuelve al 8.300 con la mayor subida del año. Empezamos con expansión.com. CaixaBank confirma que estudia absorber Caixa Cívica dentro de ese pues reordenamiento del sistema financiero. Un informe de UBS, Santander, el Banco Europeo, que más pide al Banco Central Europeo, se refiere a esa barra libre, que pueden pedir dinerito pues siempre que quieran, a 3 años, con intereses muy muy ventajosos. El nuevo ajuste de 5.000 millones se hará principalmente en la administración central. Las administraciones autonómicas están un poco temblando, porque dicen, si todo, con todos los ajustes que hemos tenido que hacer, encima tenemos que hacer y buscar por ahí, a ver, escarbando, dónde sacamos 5.000 4.000 millones y les han dicho desde la Administración Central que no se preocupen, que corre de, que esta ronda corre de su cuenta, por cuenta del Estado. El Bundesbank critica que España no vaya a cumplir con el déficit. El gobierno ya no descarta subir el recibo de la luz en abril. Veremos a ver qué es lo que pasa. Se filtró un documento consultivo que, bueno, manifestaba lo que creo que conocemos todos los españoles, que en España se paga la luz con el precio más caro de toda Europa, casi nada. Ruiz Mateo, citado otra vez por el juez bajo amenaza de detención, sigue el caso de Nueva Rumasa. El juez adjudica a El Gorriega, a la vasca Urbasa, por 3,2 millones. Los Alzar, condenados a pagar 92 millones a Bankia por ocultar información relevante de SOS, y la inflación se mantiene en el 2%, lo que comentábamos antes. Seguimos con más noticias y vamos con El Economista en este caso. Fortaleza alcista, el IBI rebota un 2,4%. El mayor ajuste no implicará cargas a comunidades autónomas ni ayuntamientos. De Guindos acepta la recomendación de bajar el déficit al 5,3%. Están ahí con ese tira y afloja, regateando como en un bazar persa. Que si 4, no, el 5,8, no, no, el 5,3. Pues venga, al final se quedará, yo creo, calculo, si siguen regateando, en el 5,5. Lo que la economía quiera al final, ¿no? Sí, pero están regateando. Europa les había dicho el 4,4. Pero que las previsiones después no se cumplen ninguna, porque el banco de España decía hace un año que iba a haber crecimiento y ahora dice que va a haber una recesión. O sea, es decir, que estas cosas se cambian sobre la marcha. Sí, sí. Digo. Pero ya ves que se está regateando. Europa, a principios de año, era el 4,4%. Después dijo Rajoy, de eso nada, 5,8. Y ahora dicen, de eso tampoco nada, 5,3. O sea que yo calculo que si siguen regateando, pues se quedarán 5,5 y tal. Pero de todas formas, saldremos de dudas a finales de este mes, porque el 30 de marzo, según ha prometido Rajoy, va a presentar ya los presupuestos, y ahí pues con los números pues conoceremos qué presupuesto tienen previsto para una partida. Si se mantiene la tendencia que yo estoy viendo, yo creo que al final no será grave. No, o sea, podrán cumplir con el déficit. Porque claro, si la economía empeora, no pueden cumplir con el déficit, que es lo que ha ocurrido. Si la economía mejora, que es lo que espero para hasta final de año, pues cumplirán con el déficit. O sea, sí, no hay forma tampoco de calcular décima a décima, ¿no? Depende de lo que ocurra en el mundo, y a ver quién puede prever el mundo así de fácil. No es tan sencillo. Y además que se han escuchado varias opiniones de altos cargos de la Unión Europea, de la Eurozona, del Banco Central, que invitan a pensar que van a relajar un poco el déficit. Dicen que, bueno, que el 3% en 2013, pues que a lo mejor se podría alargar un poquito más, porque es lo que tú dices, si empiezan a estrangular a todos los países que están pasando las canutas, pues imagínate cómo van a salir del pozo. Si le dan un poco de manga ancha, pues es más fácil que salgan. Pues que más da salir en 2 años que salir en 3 o en 4. Para un universo económico de 500 millones prácticamente. Pues seguimos. Bankia coloca 4.000 millones de euros en pagarés en 5 años. La COE tiene precio a la huelga general, 1.000 millones de euros. Industria no descarta subir la luz, lo que comentábamos. Empleo estudia indemnizaciones para los contratos de prueba. Se siguen desgranando datos sobre la nueva reforma laboral aprobada, pero bueno, hay como flequitos que hay que todavía que materializar. Fomento podría subir los billetes de tren un 7% para salvar a Renfe. En ese aspecto, nosotros en Canarias no tenemos problema de momento, ¿verdad, Hugo, con el tren? Bueno, hoy escuché que la consejera de Industria y de todas esas... todos los nombres que le sigan a su cargo, quería limitar la visita de el número de turistas que llevaban a Canarias. A mí también me sorprendió esas declaraciones, pero no sé. Pues imagínate. Lo siguiente es ponerle una bandera roja y que haga planes quinquenales sobre la economía, ¿no? Limitando quién viene y quién va. A mí eso, desde luego, me ha extrañado bastante, porque si en Canarias estamos viviendo básicamente del turismo, que no tenemos otro tipo de industria, el decirle a los turistas que van a limitar las plazas, pues ya... Así que imagínate. No tenemos trenes, pero tenemos gobernantes absurdos. O sea, sí, por lo menos nos podemos reír un poco. Telefónica pierde más cuotas de mercado en móviles e internet, esa pelea que hay entre los operadores móviles virtuales, las operadoras grandes, y no solamente en cuestión de teléfonos móviles, también en cuestión de ADSL, también se están llevando palos de los gordos. La primera estación patrocinada, la estación de Sol, lo ha patrocinado, pues un, creo que es un teléfono. ¿Has visto, ¿has visto la foto? Sí. ¿Y qué te parece? Pues muy bien. Llama la atención, no sé, a mí me ha llamado la atención relacionar, pero bueno, si los publicistas creen que les merece la pena, pues mira, ahí está. Eso es un buen síntoma de que la cosa va bien. Cuando no hay publicidad y son los edificios grises y monocolor, estamos en Rusia, en el comunismo. Cuando son de color y hay creatividad y esta locura, pues estamos en la libertad. O sea, buena noticia. Pues perfecto. Y bueno, vamos a terminar con las últimas noticias. El Supremo tumba el recurso de UNESA, la multa de la competencia, la confianza de los inversores alemanes en máximos de 21 meses. Hay que ver cómo están los alemanes. Están que... Alemanes están que trinan. Tienen menos desempleo que nunca. Y bueno, para lo mal que está la cosa y lo bien que les va con el empleo, no creo que se, no sepa de qué se quejan, ¿no? Pero que les va muy bien la economía. Le va muy bien. Ya nos gustaría, ya nos cambiaríamos mañana mismo por Alemania. Y bueno, si te gustan las series de televisión norteamericanas, pues empieza lo que ellos llaman mid-season, que es como la media sesión, que consiste en que prueban un montón de series con programas piloto, y si cuajan en la audiencia, pues siguen haciendo el resto de la serie. El otro día me enteré que habían cancelado Terranova, que la estaba siguiendo, y precisamente cuando me engancho a la serie ya que no van a hacer la segunda temporada, vaya, me llevé un chasco, pero no ha abierto la puerta a que continúe otras empresas de televisión por cable con la serie. Veremos a ver lo que... La que está buenísima es la serie esa de Dos Hombres y Medio, que a mí no me gustaba con el que estaba antes, ¿cómo se llama? El que hace la película Wall Street, no me acuerdo el nombre, ahora con el nuevo actor, con el que era el novio, el marido de Demi Moore, es buenísima esa serie. Pues fíjate que nunca me he conseguido enganchar a la serie, sí. Y una pena lo que pasó con Netflix, que al final pues han decidido no desembarcar en España, que aquí se queja todo el mundo de que somos piratas, que estamos pirateando de todo, pero no ponen algo para que podamos dejar de ser piratas, una cosa extrañísima. Yo quiero pagar por la serie. Todo el mundo quiere pagar. todo el mundo quiere pagar. Pero es que no le permiten pagar, y es que es así, o sea, una cosa realmente extrañísima, y por lo visto pues... La SGAE y similares le están pidiendo unos precios que son pues prohibitivos, que no dice que no los pagan ni en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. ¿Quién se los pide, perdona? La SGAE y similares, derechos de autor. La SGAE, bueno, vale, ya está. Que es que además me extraña porque vamos a ver la SGAE, ¿cómo le va a cobrar derechos de autor a una serie americana que está hecha en Estados Unidos? O sea, no lo entiendo. No tengo ni idea, pero es yo tampoco lo entiendo. O sea, yo es que no me importa pagar 2, 3 euros. Bueno, es que allí pagan poquísimo al mes, pero 5, un euro, 2 por 5 dólares pagan en Ecuador por Netflix. ¿En serio? Que tengo un amigo, sí. 5 dólares, o sea, que no son ni euros. 20 euros al mes me parece súper razonable para pagar por Netflix en España. Pero bueno, de momento está bloqueado el tema. Como no lo retomen, pues se quedará, y creo que están desembarcados también en otros países europeos. Creo que pues ya mismo los vamos a tener en Francia o en Irlanda o en otros países que no tengan esas leyes tan complicadas de derechos de autor. Dentro de 20 años nos llegará, ¿no? Como todo. Pues ya veremos a ver, pero luego, pues que tampoco se quejen. Si el que quiere ver series, pues se tiene que buscar la vida de alguna forma, pues escribirle a la carta... De alguna forma no, seriesjunkies.com. Sí, pero como lo que pasó con Mega Upload, tenían ahí prácticamente todos los archivos, fue una escabechina, y ahora para encontrar series, pues es complicado. Son unos sinvergüenzas porque tenía vídeos de mi autoría ahí y los tengo bloqueados, pero bueno. De bolsa, vídeos de webinars de estos de bolsa, me lo han bloqueado el FBI y no sé qué habré hecho yo, pero bueno. ¿Y no te han comentado nada? No me ha llamado nadie el FBI todavía, no. Ya, pues cuando sepas algo, que también estamos intrigados, nos comentas algo, a ver si es que van a borrarlos, van a dejarlos, van a entregarlos a sus verdaderos propietarios o qué van a hacer, porque claro, allí entraron como un elefante en una cacharrería y pagaron justos por pecadores, que también es bastante injusto. Es como si en un edificio de 15 plantas, que viven 500 familias, pues hay un delincuente en el piso 2A y coges y con chapan, un avión... Chapan en el edificio. No, y bombardeas todo el edificio. Sí, más o menos. Eso sí. Es lo que hicieron, más o menos. Sí, en sí. De momento, mi propiedad intelectual la tiene secuestrada el FBI. Pues nada, pues manténnos al corriente de las novedades. Ok, Hugo. Sí. Pues nada, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes a Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Y lo que se dice en estos momentos, que yo me lío, pero como una persiana. Durante las respuestas del amigo Hugo, vamos a escuchar un álbum. El álbum es genial, te lo recomiendo. Es de un guitarrista norteamericano de San Francisco, se llama Ray Oviedo, Oviedo con B. Es así como es su apellido, o sea, no me digas por qué, no, es que comete falta, no, es que su apellido es Oviedo. Ray Oviedo es guitarrista excepcional, una producción también magnífica de un señor que toca la batería metálica llamado Andy Narrell. El álbum es maravilloso, del año 1999, me lo encontré por ahí y digo, pues mira, voy a elegirlo hoy, que suena muy bien, y se llama Modern World, y lo escucharemos mientras Hugo Ferrer de ferrerinvest.com contesta a las preguntas que habéis hecho pues en las últimas horas, y preguntas que podéis realizar a través de las tres vías habituales, vía electrónica, correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, pues de teléfono hay un contestador, 917519721, 917519721, y la tercera vía es a través de el foro del mundobursatil.es, buscas el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas y las dejas allí. Nosotros las recolectamos un poquito antes de comenzar y se las pasamos a los analistas, que pasan a contestarlas. En este caso, como decimos, el amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Y vamos con la primera. Nos la pregunta una oyente llamada Marga y dice, ¿podrías hacer una valoración del Nasdaq Composite? Pues, ¿qué le puede decir a la amiga Marga sobre este índice que va, pues... como una moto, ¿no? Como una moto, iba a decir, pero como me repito mucho y estaba buscando otra frase hecha. En bolsa, una de las reglas básicas es no cojas cuchillos que están cayendo. Sí. Y tampoco los cojas cuando reboten, es decir, cuando estén subiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que está subiendo, de mi punto de vista está basado en sólidos fundamentos, el mercado no está sobrevalorado y quién sabe si no estamos, eso ya no lo sé yo, pero lo dejo ahí en el aire, si no estamos ante un gran mercado alcista. Seguimos alcista y no hay que ponerle techo a nada, y uh-huh. mucho menos al Nasdaq Composite. Uh-huh. Y el Nasdaq Composite hoy que ha superado creo los 3.000 puntos, eso es una señal buena y por los gráficos que más o menos manejas no apunta que haya debilidad y que vaya a recoger No, la debilidad, para ver debilidad deberíamos ver una formación de techo que dure un tiempo, es decir, una cosa que está subiendo verticalmente, oye, igual encuentra techo, pero es imposible saber cuándo, ¿no? Uh-huh. Tendrías que esperar a que se forme esa estructura de techo, que es una estructura en forma de M o de MM, y entonces ahí, si eres bajista, podrías atacar el mercado, o si eres alcista, te podría salir, pero salirte cuando algo está subiendo, como la espuma, carece de sentido. O sea que no se ve el horizonte ni nubecillas, nada, ninguna. Nada. Ahora mismo nada, tal vez eso es una mala noticia, pero no, ahora mismo no se ve ningún nubarrón en el horizonte. Perfecto, pues el Nasdaq Composite de maravilla. Y fíjate que el otro día estaba pensando, porque usáis una metáfora diferente, Ricardo de Esbolsa y tú de Ferrer Invest. Ricardo dice que los trenes no hay que cogerlos en marcha, hay que esperar a las estaciones, y tú dices que los cuchillos no hay que cogerlos cuando están cayendo. ¿Os referís a lo mismo? Pero que son dos sí. metáforas diferentes. Me gustan, las dos están muy bien. Muy bien. Hombre, el cuchillo bastante gráfica. Si un cuchillo sí. se cae, típico que estás en la cocina, se cae, lo que haces es apartarte, no cogerlo con la mano, ¿verdad? Sobre sí, todo el sí. cuchillo ese grande para cortar, pues igual en bolsa. Puedes ser alcista, puedes ver el mercado que está cayendo, pero no lo compres inmediatamente, te esperas a que haya una figura de vuelta. Pues aquí, evidentemente, en los techos es igual. El cuchillo sube y baja. Exactamente. Pues vamos con otra consulta. El amigo Pepe nos pregunta sobre el petróleo Brent, que sigue dándonos disgustos. Y específico, disgustos a los consumidores. Los que se dedican al negocio del petróleo tienen que estar pues lanzando cohetes de contentos y brindando con champán. El petróleo Brent, que hoy está a punto de alcanzar los 126 dólares por barril. Y Pepe nos dice, el petróleo Brent para comprar ahora y mantener. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, para darle una opinión de compra, yo no estoy capacitado, pero para dar una opinión general, sí. La opinión es que, a ver, el petróleo tiene una fuerte correlación con las bolsas, ya lo expliqué el otro día. En ese sentido, no queremos que baje fuertemente porque significará malas noticias para las bolsas. En el corto plazo puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es entender que es normal que una economía en expansión, y estoy hablando de la economía mundial, ¿vale?, porque el petróleo es una materia prima que se usa a nivel mundial, evidentemente, lo normal es que el petróleo suba. Que el petróleo suba no es la causa de las recesiones, es que cuando vienen las recesiones, el petróleo cae por la falta de demanda. Exactamente. Pues vamos con otra consulta. En este caso es un amigo anónimo y nos pregunta por un cruce que me parece que no lo han preguntado por aquí. Ha habido preguntas relacionadas, pero el cruce euro-dólar australiano no lo han preguntado. El dólar australiano, por lo que venís comentando, yo no le he echado ningún vistazo desde hace tiempo. Hablo de las referencias vuestras. Parece ser que va bastante bien, ¿no? Y el euro, que está allí pues peleándose con el dólar norteamericano, pues unos días va bien. El euro con el dólar australiano, que va bien. El dólar australiano va bien. Sí, bueno, claro. Normalmente, en una fase en la que se priman, en la que se favorecen los activos de riesgo, las monedas que pagan mayor tipo de interés, como en este caso es el dólar australiano, lo suelen hacer mucho mejor, tanto contra el euro como contra el dólar, evidentemente. Yo, sinceramente, no compraría este cruce. Tampoco diría que lo vendería, aunque lo preferiría. Bueno, mira, ahora está en 1.2439. Si bajara uno o dos días, yo intentaría meterle un cortito, o sea, sí, para aquel que lo quiere. Sí. Y pondría un stop bastante ajustado, ¿vale? Por encima de los 1.2552, ¿vale? Y intentaría, porque parece que se está formando una especie de doble techo de corto plazo y tal vez se pueda aprovechar que siga la continuidad de las caídas, ¿no? Podría ser. Para cruzar con el euro, en cortos, ¿qué moneda sería la adecuada ahora mismo? Si lo tienes por ahí, no hace falta que lo busques. ¿Cómo, perdona? Para cruzar una moneda cualquiera con el euro, pero en cortos, o sea que el euro va a seguir perdiendo fuelle. Esta no es mala opción, la principal, principalmente por lo que te he dicho, cuando se pagan tipos de interés tan altos en Australia, simplemente sin que la operación vaya a ningún lado, va a acabar ganando dinero. Claro, ¿vale? Claro. Y si encima ya trae una tendencia bajista, este es un buen cruce contra el euro. Y otras monedas que paguen mucho interés también son buenos cruces. Perfecto, pues nada, pues habrá que tenerlo en cuenta. A la amiga Ada 103, que es una habitual consultante del programa Economía y Finanzas, nos pregunta, ¿qué índices europeos consideras ahora mismo que son más interesantes? A ver, pues, ¿qué puede responder? Le voy a sorprender. El IBEX 35 me gusta. ¿De verdad? ¿Lo dices de verdad o desde coña? Lo digo de verdad, comprando. Lo digo de verdad, para operaciones de corto plazo, entrando ya, stop en el último mínimo en los últimos días, y operaciones de medio y largo plazo, comprando ahora y stop por debajo de 7.600. A mí me gusta. Me gusta ese doble techo, ese doble suelo del IBEX, esa caída que ha tenido y el rebote de ahora, junto con la rotura de resistencia en Estados Unidos. Me gusta intentarlo en estos momentos. Pues fíjate, no deja de sorprenderme. Yo creía que ibas a decir, no sé, el FTSE o el DAX alemán. Y como dice, índices, ¿le podías recomendar algún otro? Bueno, vamos a echar una ojeada. Evidentemente el CAC 40 francés y está muy fuerte. La verdad que de repente el mercado muchas veces durante algunos días no sabe muy bien lo que va a hacer. Y de repente ves que un día es un día de ruptura. Yo creo que hoy puede ser ese día de ruptura, ¿vale? Evidentemente el análisis de corto plazo tiende a equivocarme más, pero tanto en el IBEX puede ser una buena operación a corto y a medio plazo, tanto en el CAC también me gusta, entrando donde está, stop en los mínimos los últimos días, igual en el DAX, realmente tienden a moverse todos en la misma dirección, la diferencia es cuánto se mueven. Por eso el IBEX, a pesar de que no ha caído, se ha mantenido plano, más o menos, ¿vale?, en los últimos meses, y el DAX ha subido, pero cuando han subido suben todos. Entonces, realmente puedes recomendar todos, pero yo recomendaría el IBEX porque no veo la economía tan mal, porque me gusta la figura técnica que está haciendo y porque creo que en algún momento irá a encontrarse un poco con los índices europeos y mundiales, ¿no? Pues espero que lo haya notado. En este caso creo que era la amiga Ada 103. Y nos vamos con la última consulta, que nos la pregunta Paqui, y es sobre un índice del que se habla mucho últimamente. Había superado los... Bueno, todavía me parece que no llegó a superar los 9.000 puntos. Esta mañana, que me he olvidado de decirlo, ahora, esta mañana sí que lo comenté, pues a las 7 de la mañana nuestras, 6 en Canarias, pues el índice Nikkei cerró las puertas el martes y subió un 0,09%, está ahí pues al filo de los 9.000 puntos, 9.800, de los 10.000 puntos, 9.899, y lo que nos preguntaba aquí es... pues que le des una opinión sobre el Nikkei. El Nikkei nos lo están preguntando mucho en las últimas semanas, porque claro, ha pegado un subidón de estos espectaculares, aunque bueno, mirado, si lo miras de con una perspectiva de meses, pues da la impresión de que tampoco ha subido mucho, pero de ese salto que ha pegado de los 8.000 a los 9.000, pues como que da la impresión de que ha subido más de lo que realmente ha subido con respecto a un año aproximadamente, ¿no? Bueno, lo que le había ocurrido es que estaba retrasado, como le ocurre al IBEX, y de repente ha despegado. Es cierto que, aparte de por la situación mundial, por las causas específicas en Japón, de su lucha contra la fortaleza del yen, su lucha histórica, que parece que esta vez va más en serio, y entonces ha despegado. Por eso yo creo que índices como el IBEX pueden despegar, ¿no? Oye, el Nikkei está subiendo, a ver quién le pone puertas al campo. Dicho esto, aunque yo me he mostrado optimista hoy y en general todos los días, por lo menos desde que estoy en este programa, porque soy alcista, yo espero que si en alguna semana de estas haya un recorte del mercado. Y ese recorte va a ser muy importante y muy aprovechable, ¿no? O sea, soy optimista, pero creo que en algún momento habrá un recorte de varios puntos porcentuales que habrá que aprovechar, ¿no? Perfecto, y en ese momento pues entrar y bueno, pues lo que tú dices, aprovechar ese momento. Hugo, cuéntanos qué es lo que se puede encontrar ahora mismo el oyente que se acerque a ferrariinvest.com, que pues ya nos comentas que tienes un montón de cositas, y también te queremos preguntar por ese índice de sentimiento, a ver qué tal está funcionando. Bueno, el índice de sentimiento cumple su cuarta semana, evidentemente solo estamos recogiendo los datos por el momento. La semana pasada fue la primera vez que hubo una mayoría de pesimistas y los mercados han rebotado, ¿vale?, en general. Y los últimos datos que estoy viendo, la encuesta se cierra hoy a las 12 de la noche, porque es de lunes a martes por la noche. El optimismo ha vuelto a esta encuesta, bastante optimismo. Y bueno, no hay ningún problema en que haya optimismo cuando la situación tiene tendencia positiva, ¿vale? Así que el dato que saldrá mañana en la página mostrará, si no han cambiado mucho las cosas, que hay bastante optimismo, ¿no? Repentino. La encuesta en concreto es sobre el Standard & Poor's 500, ¿vale? Porque es un índice, aunque es americano, es bastante global, con muchas compañías multinacionales, y como tenemos lectores de muchos países, pues preguntamos sobre ese índice en concreto. Y si quieren votar en esa encuesta del índice de sentimiento, lo tienen sencillo, o sea, en ferrariinvest.com, no tiene pérdida, ¿no? En ferrariinvest.com verán enseguida una cosita, un banner que dice FI Sentiment Index, pinchan ahí, se hacen miembros de la página y podrán votar todos los lunes por la mañana, de lunes a martes. Pues nos parece perfecto y nosotros te vamos preguntando de vez en cuando. Y aparte de ese índice de sentimiento, también puedes encontrar un montón de cosas ahí en ferrariinvest.com, ¿no, Hugo? Sí, estamos en plena ebullición. Tenemos ahora mismo, creo que 28 blogs. Hay algunos activos, otros que no están activos, pero es que llevamos un mes y medio con esta red de blogs. Y bueno, creo que hay bastantes artículos para todos los gustos. Por ejemplo, el mío de hoy es análisis técnico, day trading y el sentido de la vida. Tenemos un artículo de Daniel Lacalle de los últimos días muy interesante llamado Precios del petróleo en un punto peligroso para la economía. Bueno, y bueno, hay artículos para de todas las materias y para todos los gustos. Pues perfecto, pues nada, pues un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros aquí en Economía y Finanzas, y si te parece, pues te emplazamos para el próximo martes. También te preguntaremos sobre el índice de sentimiento, a ver si va mejorando. Supongo que como todo va pues más o menos bien, lo vemos todo verde y eso, pues el sentimiento irá aumentando conforme las bolsas sigan subiendo, ¿no? Bueno, hay que entender que es un operador contrarian y como todavía no somos más que unos pocos cientos de registrados, tal vez, como es mi propia página, yo influya un poco, ¿no? Pero entonces es importante que haya más miembros para que el índice de sentimiento sea más fiel a la realidad del sentimiento del público, ¿no? Por eso les pido que se registren y lo iremos comentando y espero que dentro de un tiempo podamos ver cuando, en qué momento de mucho optimismo la gente se equivocó y en qué momento de mucho pesimismo también se equivocó, ¿no? Esa es la idea de fondo. Bueno, me parece perfecto. Pues un abrazo, Hugo, y te emplazamos para el próximo martes, ¿de acuerdo? Un abrazo para todos los oyentes y para ti también. De acuerdo, Hugo. Pues despedimos a Hugo Ferrer, que lo puedes encontrar en ferrerinvest.com, y nosotros pues ya prácticamente despidiéndonos. Durante las respuestas de Hugo Ferrer de ferrerinvest.com hemos escuchado un álbum genial, Modern World, del año 1999, del guitarrista californiano, concretamente de San Francisco, Ray Oviedo. Ray Oviedo, por si lo buscas por ahí, es con B, o sea, Oviedo, la capital del municipio de Asturias, es con V, pues este es Oviedo con B. A mí me sorprendió cuando lo conocí, pero bueno, es así, Ray Oviedo. Un guitarrista excepcional con la producción de un señor también magistral que toca la batería metálica, Andy Narrell. Ray Oviedo, Modern World. Tienes de todas formas en el post que escribimos en cada programa pues el enlace donde puedes ver el disco, pues algunas particularidades, un pequeño texto y puedes escuchar algunas canciones, extractos, fragmentitos. En la producción, como siempre, Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos, pues eso, dentro de unas horas, concretamente a las 9:05, justo después del informativo, mañana que será miércoles y 14. Ya no tendremos ni martes 13, ni viernes 13, ya estamos en una jornada normalita. Que pases una buena tarde, y nada, que nos encontramos, pues eso, mañana, a eso de las 9:05, en una nueva entrega de Economía y Finanzas, aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.